Jose. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. 7:00 p.m. con un minuto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Súper bien, ¿tú, Lobito, cómo estás? Ya, sordos con los la audiencia. David, ¿cómo estás el día de hoy? Encantado aquí de poder compartir con Lobito, que es un honor realmente tenerlo, porque por lo general no está, ¿correcto? Así sí, que se bueno, desaparece. Hay que aprovechar la ocasión. Exactamente. Tora, tora, tora. Lobito, el tema del día de hoy. Tora, tora, tora. Se llama. Ya sé que estás escuchando, lo que pasa es que no se para ese tora, tora, ¿no? Okay, el tema de hoy es Satora. Este güey. Si me dejas hablar, ¿cuál es el tema, Marta? Rompiendo barreras. Rompiendo barreras. No lo has roto ahí, nos ha tocado una barrera. No me dejan, ese es el punto, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre este tema. Entonces, para romper barreras, pues tienes que pasar los obstáculos, ¿no? O esas líneas, o esas cosas que te toca vivir y que dices, es muy difícil, pero ya lo pasé. Yo creo que ustedes como hombres tal vez se ponen más obstáculos, tal vez les ponen la vida, o piensan ustedes que la vida les pone más obstáculos por ser hombres, porque tienen que proveer, tienen que ser pues la fortaleza de la casa, qué sé yo. Habrá muchas cosas que tal vez ustedes podrán decir, ¿no? De qué barreras han podido romper y decir, pues no, ¿sabes qué? Ya sé que eso no era cierto, o ya lo viví y lo pasé, y ya lo sobreviví, y ya no temo esto. Sí, ya me chupaba el dedo y rompí la barrera. Ahora te... Muy bien. Ahora chupe. Ahora te tomas la cerveza, ¿no? Yup. Y bueno, ustedes que opinan, se quedan callados, ¿creen? Nos están esperando que lleguemos más a fondo del tema, porque este parece David que me está diciendo que me carga. Sí, es que están rompiendo barreras ahorita y pues uno se queda, okay, vamos a continuar. ¿La barrera del amor o la barrera del perdón? Del amor, ¿en qué se podría decir que estás rompiendo barreras en el amor? Cuando si te enamoras con alguien, o sea, si le dices a una mujer, quieres ser mi novia, y formalizan a ese tipo, sí, porque no. Hay hombres que dicen, no, yo no quiero nada serio, ¿no? Sí. Bueno, aquí las sí, barreras si vamos aquí, hay 3 hombres que se casaron después de los 30. Las barreras nos vamos a referir a cosas negativas, o sea, para poder hablar del tema. Con esa base vamos a comenzar el programa diciendo que las barreras son formas figurativas de hablar de cosas negativas. Y bueno, en este momento las barreras que hemos superado, pues supongo que es el lenguaje, el tener que trabajar contra una de las bases laborales más fuertes del mundo y poder estar llevando a la casa suficiente dinero, o bueno, lo que parece ser suficiente para mí. Okay. Entonces, podría ser eso, podría ser también el que venimos aquí desde jóvenes y fuimos a la escuela y eso también fue difícil, o sea, a adaptarse a la sociedad americana, sobre todo a la de los estudiantes de preparatoria. Y bueno, sí, exactamente en la adolescencia, ¿no? Yo creo que es cuando más escuchamos esos consejos que no se podrían decir como consejos, ¿no? Cuando te dicen, no puedes superar esto, o sea, no puedes traer calificaciones más altas, o no puedes levantar este peso en los hombres, o no puedes correr cuántos kilómetros, o sea, hay cosas que uno piensa que son como barreras en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dices, tal vez no puedo pasar un examen. Hay alumnos, ¿no?, que pasan un año y otro año reprobando la misma materia y dicen, si hago todo lo posible y luego no lo paso, no lo hago, no puedo romper esta barrera, decir, ya la pasé, ya la libré, ¿no? Y de pilón vas a tu casa tal vez y tus padres te dicen, ¿cómo que no has pasado el examen, no? Yep. Entonces, ese tipo de ejemplos que son muy sencillitos, así es como empieza pues a perturbar, ¿no?, nuestra paz, nuestra paciencia. Realmente romper una barrera, cuando alguien dice, estás rompiendo una barrera, pues nos imaginamos algo que estás cortando, ¿no? Tal vez un muro y lo atraviesas o simplemente lo desapareces, lo deshaces, una puerta corrediza como las del balcón del lobo, algo así. Y de repente, o sea, traspasas eso que tal vez tú temías, que tal vez tú decías, yo no puedo vivir con esto, que nunca me pase porque no lo voy a poder pues afrontar. Y de repente la vida te da ese regalo, ¿no? Y lo afrontas, rompes esa barrera. Tal vez hay gente que dice, tengo tantos años trabajando en lo mismo y no me llena, pero no lo dejo. Pero hay otra gente que dice, tengo tantos años trabajando en lo mismo y no me llena y lo dejo. Entonces rompen esa barrera y se dan cuenta que pueden explorar otras situaciones que antes no las veían. Pueden tal vez tener un mejor trabajo que jamás lo hubieran pensado, ¿no? Porque dice, ¿qué voy a hacer si lo único que sé hacer no lo estoy haciendo? Sí, yo creo obvio. Que es obvio, es el miedo a lo desconocido. Yo creo que todos en sí tenemos siempre una barrera. Y ahora depende de nosotros si decidimos en realidad tratar de romper esa barrera o no. Y hay personas de que simplemente cuando ven, tienen esas barreras, como que tratan de ir a un lado y no enfrentar esos problemas. Sino, como estabas diciendo, lo del trabajo, de que es algo de que tal vez a ti no te guste y en sí sigues en el mismo camino o haces algo parecido, pero nunca en sí enfrentas ese problema o esa barrera. Exactamente. Y todo esto nos sucede. ¿Algo tú que quieras agregar, David? Sí, está, o sea, en línea con lo que ellos más o menos están, con lo que hemos estado conversando, ¿no? Que al final, a nivel personal, creo que la vida, lo único que te presenta en términos generales son barreras, ¿no? Porque está la barrera del embarazo, ¿no? La madre que da a su hijo y el hijo nace y rompe una barrera porque logra llegar a ese momento. Ese hijo empieza a caminar, empieza, no sé, a dar sus primeros pasos, supera, o sea, superando, son barreras que se van rompiendo, digámoslo así, en términos generales desde que fuimos concebidos, ¿no? Entonces después viene la barrera, qué sé yo, de la sala cuna, y cómo te ajustas y cómo te adaptas, y el kindergarten, y así sucesivamente, hablando de la parte de la escuela. Después ya vienen las barreras laborales, si son inmigrantes como el que habla, ¿no es cierto?, que todos somos aquí inmigrantes, llegamos acá, vienen las barreras idiomáticas, de cultura, las barreras laborales que mencionaba. Entonces, todo al parecer termina siendo una barrera. Creo yo que lo importante es no considerar que son negativas, sino que son pruebas, digámoslo así, ¿no es cierto? Que desde pequeño estamos superándonos en diferentes etapas, por ende no debería ser un problema mayor, ¿no es cierto? Debería ser, ok, esto es un obstáculo, es una barrera, pero he superado mil barreras en mis casi 25 años de vida, ¿correcto? ¿Dónde quedaron los demás? ¿Dónde quedaron los otros 25? Yo creo que lo importante es... No los reportan. Estoy hablando de la vida aquí en este país. Yo creo que lo importante es reconocer las barreras. Porque siempre van a estar. Correcto. Entonces, el chiste es... Algunas veces nosotros vivimos el hecho de que perdemos el tiempo haciendo, vamos, viendo el internet por mucho tiempo. En sí eso es un obstáculo porque tal vez nos está limitando haciendo otras cosas. Pero hay mucha gente que no se da cuenta que es un obstáculo que sería bueno para ellos vencer. Negativo, claro. Entonces, hay que identificar la barrera. Exacto. Yo creo que lo primero y lo más importante es identificar la barrera. Para poder también darle, pienso yo, la importancia, porque a lo mejor es una barrerita nomás, ¿no? ¿Ya? A lo mejor, no sé. La chela. De pequeño te manda tu mamá y te dice, anda a comprar, y uno tiene, no quiero ir porque me da, no sé, vergüenza. Hueva. Claro, me da vergüenza. Sí, ¿no? Y al final voy y estoy rompiendo una barrera. Yeah, ¿no? Exacto. Entonces pueden ser diferentes categorías, pero estoy de acuerdo con lo que se decía anteriormente, de que por lo general cuando se dice rompí una barrera tiene una connotación negativa, ¿correcto? Cuando a lo mejor deberíamos mirar ese rompimiento de esa barrera de un punto de vista positivo, porque logramos algo, ¿no es cierto? Sobrellevamos una situación que era en un momento un obstáculo y ahora ya lo dominamos, digámoslo así. Ok. Y bueno, ahorita ya que hay varias opiniones, varios puntos de vista, ¿no? Sobre las barreras, sobre los obstáculos, sobre lo positivo, lo negativo, sobre cómo vencerlas, sobre cómo los podemos ver, cómo los podemos manejar. Ahora, si alguien nos dijera, y si la realidad fuera así, que obviamente pues no, nadie nos puede asegurar, pero si realmente nos dijeran, a ver, la barrera que tú vas a cruzar o que tú vas a romper es reconocer que no existe una barrera en tu vida. Ya. No, así no, estoy diciendo exactamente lo que estaba diciendo. No, así. Sí lo entiendo, sí veo eso, de que muchas veces nosotros somos los que ponemos la barrera bastante grande. Siempre, no muchas siempre. Veces. Okay. Nosotros ponemos ese pensamiento de decir, esta es mi barrera, eso no lo logro alcanzar. Y somos muy, muy listos, ¿no? Para andar poniendo barreras a otras personas y decir, ¿cómo es posible que no hagas esto así, o asá, y asá? Y no nos damos cuenta, ¿no? Del poder que nos estamos quitando. ¿Por qué? Porque es un poder innato con el que ya todos nacemos. Nuevamente vuelvo al espíritu o a tu ser o a tu esencia, ¿no? Que te dice, no hay ninguna barrera, no hay ningún problema, no hay algo por lo que tú tengas que temer, sino simplemente vivirlo, ¿no? Es sobrevivencia, ¿correcto? Y yo me tengo que retirar, pero los quiero dejar muy sabio que hace muchos años atrás, quizás a los 20 años atrás, me llamaba mucho la atención. A ver si no es la mochila azul, ¿eh? Me llamaba mucho la atención porque había un comercial en la televisión que tiene que ver con esto, las barreras, que vendían un producto y ese producto se llamaba Inglés sin barreras. Ah. Y creo que, no sé, quizá la audiencia es más joven del que habla, pero 20 años atrás ese era un curso de inglés que se vendía por televisión y de habla hispana más que nada, y se llamaba tal cual, ¿no? Uh-huh. Inglés sin barreras, o sea, en el fondo decía que se supera, se puede, ¿no? Ajá. Y tú trabajabas ahí, ¿no? Yo trabajaba ahí. Haciendo comercial. Y ¿sabes qué es lo curioso de eso? Que después vino la otra versión. Que decían aquí los otros español, muchachos. Español sin barreras. Y que dice, mi inglés con barreras. Ahora creo que ahora crearon aseguranzas sin barreras. Sí. Que es el mismo año, ¿correcto? Y que me parece que es de nacionalidad chilena, no estoy seguro. ¿Cómo que se llama David? No, para empezar, esta compañía comenzó haciendo los folletos de WordPerfect, las instrucciones para WordPerfect, y de ahí empezaron a crear su paquete de inglés, que era básicamente el mismo proceso de crear documentación para WordPerfect. Mira, yo trabajé en esa compañía de WordPerfect, fue mi primera barrera al llegar a esta vez. Un gusto saludarlos. Okay. Bueno, pues gracias, David, por acompañarnos. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con este maravilloso tema, Rompiendo Barreras. Recuerden que si quieren participar y decirnos ustedes qué es lo que opinan acerca de este tema o cómo han roto esas barreras o lo que ustedes opinen, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, en la pestaña Contáctanos, o en el chat que está ahí activo, o en Facebook nos pueden enviar un inbox o un comentario en la publicación. Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa. Están escuchando su programa Venus versus Marte. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y cachora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. 7:22 Ya regresamos. Están escuchando su programa. Venus versus Marte. Ya llegó el que andaba ausente. Lo fueron a buscar. Sí, regresó por unos minutos. ¿Quién sería? Estaba en mute. Así como que a chinga. ¿A chinga? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo conmigo? Porque no me di cuenta. Es como un blooper aquí, ¿no? Eso es lo que pasa cuando hacemos los programas en vivos, así que se puede disfrutar de esto, ¿no? Y bueno, estamos hablando sobre un tema muy interesante, rompiendo barreras, ¿no? Es curioso, ¿no? De cómo una frase puede traer ciertos recuerdos, ciertas experiencias, porque aquí los compañeros en el comercial estaban platicando, ¿no? Acerca de todo esto. Experiencias y barreras. Sin barreras. Entonces es interesante, ¿no? De cómo hay ciertas épocas, que es cierto, ¿no? Que uno se olvida de muchas cosas, con más razón de las compañías, ¿no? Así que como que es un claro ejemplo también, ¿no? Para alguien que tal vez dice, mi barrera es ascender este puesto en esta compañía, y no sabes si esa compañía va a continuar contigo. Yeah. Hay muchas compañías que desaparecen. Pues, todas las compañías vas a dejarlas algún día. Claro. O sea, es lo lógico. Aparte que todas las compañías en algún momento se van a acabar también. Por eso todo es temporal, ¿no? Sí, y cuando dijo Marte, o sea, algún día la vas a dejar, va a decir, no, hay gente que muere ahí en la compañía, ahí literal, ¿no? Sí, hay gente que pero pues muere. Igual la deja, ¿no? Pues, literalmente la deja, ¿eh? Igual la deja, o sea, aunque sea en una camilla, mientras te lleven. ¿A qué toque manera? Dicen que no hay pex que dure 100 años. Güey que lo aguante, ¿no? Sí. Pero interesante ese concepto, y con esto ya la última y me voy. Y nos vamos yendo porque sí. No, no me callo. Entonces lo que pasa es que en nuestros países creo yo que es más común eso, hablando del típico gerente, ¿no? Que jubilan el puesto y nadie más se puede mover, ¿no? Y parece que aquí tenemos alguna situación de ese similar, ¿no? Que duran eternamente y dicen, bueno, cuando se lo saquen en el cajón, viene la promoción. Ya, exacto. Y después dice, vamos a vender la empresa. ¿No? O que bloquea la empresa. Le dan los hijos y venden todo y todo el mundo se queda sin trabajo. Es lo triste de lo corporativo, ¿no? Sí. Como dice Venus acá, decía, llegan y se juntan, se fusionan las empresas, cambian los nombres y los empleados tienen que ir de aquí para allá, de allá para acá, un día tienen que hacer una cosa, el otro día la otra para hacer otra. O sea, es un mundo cruel, ¿no? Es difícil. La parte corporativa, la parte laboral, uno nunca sabe, ¿no? Pero mira, ya viéndolo desde el fin de tu vida hacia atrás, pues dices, pues así es como tenían que ser las cosas, ¿no? O sea, realmente, cuando ya lo ves en perspectiva de, pues por eso pasó esto y después pasó esto, pues sí. O sea, tiene sentido. Tiene sentido que tenía que suceder así. Pero en el momento, pues te duele, ¿no? O sea, te duele como si te quitaran algo muy valioso cuando te dejan ir a algún trabajo. Claro, porque uno ha sido leal, digamos, hasta cierto punto, ¿no? Hay una cierta lealtad. En ciertos trabajos, porque en otros. Cierta necesidad. En otros conocemos a gente que no son muy leales. Yo creo que tan siquiera nosotros crecimos en una generación de que nos decían de que si trabajabas duro y trabajabas para una empresa y le eras leal, ibas a crecer en esa empresa, ibas a tener un mejor puesto y te iban a dar un mejor salario. Vale. Pero ahora en día, pues eso ya no funciona, ya la es más de... Somos desechables. Ya. Bueno, están hablando que nos van a reemplazar los robots en algún momento, entonces ya... Claro. Esto sería una preview de lo que sería un programa de puros hombres. Sí. Ah, o sea, que tú dime si quieres esto. Ella tiene un programa de puras viejas, me dijo, entonces ¿por qué no ha sido? No, eso no. David, eso te lo dije a ti. Ya lo he dicho. Pensé que estábamos en el comercial. No, o sea, para secretos con David. No, es un programa puro machete, machete, machete, machete. Bien machete. Bien machete. Pueden entrar a darse de espadazos ahí entre las dos. Avísanos cuando empiece el programa. Suenos a las dos mosqueteras. Oh my gosh. Y yo no sé a qué me estoy riendo, porque los estoy dejando reírse a ellos. Entonces, estamos ventilando las frustraciones de la barrera que nos impone la vida. Ay, Dios mío. Bueno, regresando ahora sí, dice David que ya. Y ahora sí, que su mamá dijo que siempre no. Ya que reveló los secretos. Thank you, Jenny. Oh my gosh. Bueno, eso sería un trailer de lo que podría ser un programa de puros hombres, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, probablemente ahí está la idea y la estamos manejando. A ver, no habría tema, sí, nada más. Sí. Era bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sería pura pendeja. Pero se llamaría el bar de los nocheros. O nocturnos, ¿no? El bar de los nocturnos. Y los puros... trasnochados, porque todo. Que regresemos al tema. Regresamos al tema, ¿cierto? ¿No? Rompiendo barreras. Ahorita, Bueno. Y bueno, tuvimos aquí un imprevisto. Sí. Y regresando con el tema, pues estamos hablando... ¿Quién llegó? Bueno, llegó la lobita, ¿no? Que dice su mamá que siempre así. Por tercera vez. Ahora sí. Y bueno, pues regresando al tema. Ok. Lobo. Las barreras. Y con la loba, ¿no? ¿Y qué tipo de barreras has vencido últimamente? Barreras. Yo creo que vencer el pensamiento, ¿no? De que hay barreras, de que hay problemas, ¿no? Es una de las cosas que me puedo sentir, pues, tranquila, ¿no? De reconocerme, ¿no? De que no es un problema esto, no existe, o sea, no porque me lo diga, sino porque lo veo desde otra perspectiva. Perspectiva que antes no podía verla con claridad, ¿no? Y yo creo que esa ha sido mi mayor barrera, porque obviamente va a haber ciertas cosas que si me pongo a analizarlas, digo, pues me gustaría hacerlas distintas, ¿no? O tener la capacidad que otros tienen. Pero al hacer eso es una comparación y es como decirme, pues no, o sea, no eres así, o sea, no trates de ser lo que no eres. Entonces, disfruta. Entonces, al momento de yo misma aclararme mis ideas y no darle más cuerda a decir, esto es una barrera mía, al momento de quebrarla y decir, pues no existe barrera, creo que ha sido mi mejor barrera que he roto. ¿Y de la tuya cuál? personalmente. Sí, pues, porque está cabrón que lo hagas colectivamente. Colectivamente. No sé, que he tenido barreras, sí, colectivas. Se enfocan muy bien, ¿no? A ver, ¿estás hablando de lo mismo? Dice que ya me pegó la vez cerveza. Y entonces, ¿cuál es la barrera? Yo creo que... Recientemente el hecho de que... conseguir tranquilidad en ciertos aspectos de mi vida, en eso de que tenía mucha presión yo mismo en cosas personales, así no lo puedo decir en el aire, pero el hecho de que pude sobrepasar esos problemas, ahora puedo trabajar en otros problemas. En otras barreras, se podría decir. En otras oportunidades. Exacto. Lo que tienes que empezar a decir. Sí, y bueno, ahorita que dijiste de qué es lo que me ha pasado, ya dije, ¿no? Pero sí hay una cosa de la cual, pues, la había pensado desde hace, yo creo, un par de años, que quería yo hablar en público con alguien más sobre los temas de Libro Un Curso de Milagros. Y me fue impulsado por mi esposo, ¿no? Y entonces así como que la primera sesión sí me puse nerviosa, pero después de eso, o sea, se siente muy bonito, ¿no? Las cosas que salen de esas charlas y perder el miedo, ¿no? El miedo al que van a decir o qué es lo que van a pensar o etcétera, etcétera. Entonces desapareció. Yo creo que esa sí se podría decir, ¿no? Que fue una barrera, ¿no? Yeah. Sí. Y bueno, realmente pues para eso estamos aquí, para ver esas barreras como oportunidades, en lugar de ver como un problema que tienes que pasar por alguna razón. Tal vez si le das un enfoque distinto, lo ves como la oportunidad de pasar entre las piedras de la barrera que te estás imaginando. Si esa es la puerta de la oportunidad, ¿por qué no te la imaginas siendo la barrera, siendo traspasada a través de esa puerta, ¿no? Sí. Y bueno, continuando sobre estos ejemplos que acabamos de decir de nuestras propias experiencias, ¿no? Hay ciertas situaciones que ahorita que decía el lobo sobre ciertos problemas o ciertas barreras que ya logró pasar, ¿no? Que dice todavía, ahora me puedo enfocar a otras, ¿no? Ahí, en ese momento, pues se me vino como un recuerdo que yo creo que sí va con el programa, en el que en ciertas ocasiones pensamos de que las cosas ya se resolvieron bien. ¿Por qué? Porque sucedieron como nosotros las esperábamos. Como queríamos que pasara. Pero la realidad es de que si no hubieran salido como nosotros la pensábamos, igual, de la misma manera, iba a ser perfecta. Entonces, es muy curioso que mientras las cosas se den a nuestro favor o lo condicionemos a que las cosas sucedan con estos detallitos que yo quiero, entonces puedo decir, ya la superé. Pero ¿quién dice que si no te salió exactamente como tú la querías y fue todo lo contrario y para ti tal vez fue un caos? ¿Quién dice que no la superaste? Así llega a pasar de que... Tú tienes razón, de que muchas veces creemos de que el hecho de que... no fue como lo esperábamos, no lo superamos, pero nada más fue un cambio. Entonces, el hecho de que todavía seguimos viviendo y todavía seguimos teniendo barreras y todavía tratamos de salir adelante, yo creo que es lo importante, ¿no? Sí, es seguir con el flujo de la vida, ¿no? Y recordar esto, porque si hacemos constantemente un deseo y hago las cosas y las hago así porque quiero que tener estos resultados así. Uh-huh. Y si las cosas obvio te salen, decir, es por mi mérito, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene que ver con nuestro mérito, no tiene nada que ver con la suerte, no tiene nada que ver con nosotros. La vida es vida, ¿no? Uh-huh. Y vivimos nuestra vida, queramos o no, como tiene que ser. Uh-huh. Entonces, ahí está el punto, ¿no? La llavecita, ¿no? De decir, ok, la abro y me doy cuenta que aún así suceda lo peor que yo pienso que es lo peor, uh-huh, voy a reconocer que es lo mejor en mi vida. ¿Por qué? Porque no conozco las respuestas. Yeah. Y es la verdad, o sea, yo honestamente pues yo no conozco hacia dónde voy, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que me depara. ¿Por qué? Porque estoy enfocada en este momento, ¿no? Y si me pongo a visualizar algo que no está en este momento, entonces francamente me pierdo. Yeah. Y nos perdemos en pensamientos absurdos. Nos perdemos en miedos absurdos, nos perdemos en un ego que parece ser la fortaleza de nuestros días, ¿no? A veces parece que dicen, no, es que hay que tener metas, hay que esforzarse, hay que hacer ejercicio, hay que romper barreras. Sí, hay que agarrar un pico y romper el cemento, ¿no? Ajá. Y no es necesario. O sea, si te vas a tener ese tipo de pensamientos, no son necesarios. Si lo haces por inercia o por satisfacción, está bien. Pero si lo haces con una presión, pues obviamente nos va a causar un caos. Y vamos a ver barreras donde no hay barreras. Y vamos a estar dentro de una barrera en la que dentro de esa barrera habrá otras barreras y así. Que no vamos a lograrlas romper, ¿no? Exactamente. Entonces, también hay que fijarse en las cosas que queremos lograr, pero sin perder el presente que estamos viviendo, o sea, lo que ya existe, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que metas es igual que barreras y hay que llegar a ellas o hay que romperlas, si son barreras, pero realmente no se te olvide que se trata de vivir el presente, se trata de vivir lo que te toca vivir, y a veces esas cosas pueden ser traumantes, pueden ser situaciones muy feas que no nos gustan, y de repente en la semilla de la derrota está los triunfos más grandes, ¿no? Yo creo que lo que en parte es bueno explicar es de que no porque rompas esa barrera o puedas pasar esos problemas, ya tu vida va a ser perfecta, sino como están diciendo, que tu vida es perfecta ahorita y hay que disfrutarla, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos más con este tema. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía.

poner los programas en vivo en Facebook Live como otros lo hacen. ¿Por qué? Porque somos un desastre nosotros. En comerciales somos un desastre. Soy un desastre. Me incluyo para no hacerlo sentir mal, ¿no? Sí, exacto, pero ustedes saben quién son, ¿eh? Sí. Y bueno, estamos hablando de un tema bastante bueno que se llama Rompiendo Barreras. Rompiendo Barreras. Y bueno, se trata realmente de poder pasar por encima de las cosas que te hacen, que te tienes que detener, o sea, que algo que te causa fricción, algo que tal vez te quita la felicidad de vivir el momento presente. Así es. Y bueno, ya estamos en el último segmento y lo que queremos agregar, ¿no?, de cuáles serían los consejos para que uno, pues, pueda creer. Romper o creer. Sí, ajá, romper las barreras, ¿no? Porque es muy fácil decirlo, ¿no? Yep. Pues el tener la tesitura, el carácter, si le quieren llamar así, para sobrepasar las cosas más difíciles, son una de las cosas que te van a ayudar más en la vida, ¿no? O sea, es el hecho de decir, ok, yo puedo sobrevivir esto y voy a poder seguir adelante. Exactamente. Y bueno, creer, ¿ustedes creen en ustedes? Claro. En ciertas situaciones, hay muchas veces de que digo, ¿sabes qué? Yo soy una piola haciendo esto. Pero hay situaciones de que... Que no eres tan piola. Que no soy tan piola. ¿Y cómo se sabe que eres piola? De que se te hace fácil tomar soluciones a varios problemas. Uh-huh. Que a otra persona se les haría difícil. Ok. Yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero ¿qué es una piola? Es una cuerda que usan los Boy Scouts para hacer muchas cosas. La piola. Entonces lo que quiere decir de que tú puedes hacer muchas cosas y eres muy fregón haciéndolas. O sea, que entonces la piola puede hacerlo lo que quieras, como quieras, donde quieras, cuando quieras. O sea que los que dicen necesito una lámpara maravillosa y quiero que me den todo lo que pueda hacer, piden la piola. Exacto. Es el consejo del lobo, ¿no? Sí, necesitas una brújula con la piola. Entonces brújula con piola. Puedes hacer una brújula con una piola. Y bueno, veremos a Lobito en su propia, su próxima excursión. Survival. Al primer día, no era tan piola, se me fue. Se la llevó el río. Vamos a regresar al tema. Vamos a decir las cosas. ¿Qué cosa? Vamos a regresar con los consejos ahora sí, ¿no? Primeramente, creer en ti, ¿no? Para poder romper las barreras. Digo romper con, entre comillas, ¿no? Ya saben cuál es mi opinión, pero vamos con esto que la verdad es demasiado importante. Uno dice, sí, sí creo en mí y creo en el universo, creo en mi vida, creo en Dios, creo en mis ángeles, no sé. Y de repente, o sea, pasan cosas y uno se enoja, ¿no? Y dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, a mí es como agarrarte de tu identidad y pues realmente no creer en ti, ¿no? Porque el que uno pueda creer en uno mismo puede obviamente pasar cualquier dificultad, porque no la va a ver como una dificultad, no va a haber un obstáculo, sino que es una experiencia de vida, ¿no? No hay que catalogar las situaciones que se viven como obstáculos o como problemas para poder, obviamente, atravesar esa barrera, para ver el camino, ¿no? O la puerta, ¿no? Uh-huh. Hay una reflexión en la que, no recuerdo quién es el autor ni nada, pero va de acuerdo a esto, ¿no? Que así vamos por la vida como esta parte que les voy a contar. Se trata de un rey, ¿no? De que llevaba a sus prisioneros y los llevaba a tipo calabozo, ¿no? Un lugar muy oscuro, que era un cuarto muy alto de piedras, imagínenselo ahí de la época de uff. Y ahí se llevaba a sus prisioneros y les daba la oportunidad. Y les decía, ¿quieres que ahorita te hagan la guillotina o quieres atravesar en esa puerta, ¿no? Y todos, obviamente, preferían morir ahí y los mataban. Porque en la puerta que él les señalaba estaban cabezas, o sea, cráneos, estaba sangre, estaba lo peor de lo peor que se puede ver, como un inframundo, ¿no? Entonces decían, no, aquí. Y uno fue inteligente y dijo, bueno, pues igual me voy a morir, voy por esta puerta, ¿no? Y le dice, ok, pasa la puerta. Cuando va a la puerta, se dio cuenta que era como un túnel pequeño que lo llevaba a la libertad. Lo llevaba a la luz, al sol, al día. Y decía, wow, o sea, imagínense cuántas personas pues perdieron la vida, ¿no? Es una A mí sí, me gusta más el del caníbal, que le dice, ¿muerte o papas? Luego lo cuento, pero es muy feo el chiste. Okay. Y bueno, pues así me imagino que vamos, ¿no? No porque toda la gente está teniendo esta percepción de la vida, ¿no? De decir, esto es lo mejor, no por eso quiere decir que realmente sea lo mejor. O sea, ahí está un claro ejemplo, ¿no? Que nos dejamos influenciar mucho por lo que está en nuestro entorno y no nos ponemos a escuchar lo que realmente está en nosotros, de creer en nosotros, de creer en nuestra intuición o de nuestra vocecita, esa que nos dice, así es como tienen que hacer las cosas, como tienes que pensar. Así que cuando vean que toda la gente está diciendo, no es así, no hagas esto, tienes que hacer esto, mira a toda la gente, recuerda esta parte de la reflexión en la que tú tal vez vas a ser el único o la única que vas a ir por el camino de la luz, que vas a salvarte, ¿no? De, en ese caso, pues de la muerte. Y bueno, pues la frase del día de hoy es, la mayoría ve obstáculos, pocos ven objetivos. La historia registra los éxitos de estos últimos, mientras que el olvido es la recompensa de los primeros. O sea que si tú ves puro problema, puro obstáculo, vas a ser olvidado por la historia, o por lo menos esto es lo que nos dice la frase. Y la gente que llega a ver más allá de los pequeños problemas de todos los días y ven cosas que se pueden lograr a través de estas experiencias, pues se ponen objetivos para vivir a través de ellos. Bueno, pues está muy bonita la frase, ¿no? ¿Quién la dijo? Alfred A. Montaper. Casi suena como Bonaparte. Sí, pues ¿no? Debe ser francés, me imagino yo. Bueno, yo creo que no sé por qué pensé que sonaba Montaper, Bonaparte, ¿no? Montaper, como okay. Dijo el lobo. Lo voy a estar haciendo ejercicio ahorita, entonces. Ya, bueno, llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quieran agregar, compañeros, para que atraviesen esas barreras? Algo me gustaría saber si la gente quiere escuchar más de este tema. Y tal vez lo podemos hacer un poquito más largo y hablar un poquito más de este tema, dar más consejos. Pero nos gustaría escuchar su... ¿Qué piensan? Sin que nos corte el rollo del lobo. Porque él es el primero que nos está diciendo, ¡Ana! ¡Ana! Es que se siente mal, pues. No, bueno. Entonces, crean en ustedes y realmente reconozcan, no hay barrera. Si tú piensas en una barrera, vas a tener una barrera. Yep. Pero si tú reconoces que es un pensamiento, te das cuenta que no es una barrera, sino un pensamiento. Y así es para todo, ¿no? Yep. Y bueno, con esto finalizamos el programa del día de hoy. Muchas gracias, Marte y Lobo. Buenas noches. Buenas noches. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Oh!